Otro martes más subimos la estrata de Sinchiriquirratia y nos acercamos a esta nave. A esta nave que es Desfase Lunar, para sacar al aire todas las informaciones que nos mandáis y que también quedan publicadas en la contrainformación, la poquita contrainformación que queda en la red. Hoy hemos acabado aterrizando tras subir esta cuesta con la certeza de que la utopía no es más que eso mismo, utopía. Aún así me niego a ignorarla, a castrarla o perderla en el olvido. Y aunque a menudo muero, lamo mis heridas y resucito otra vez. A veces juego a que esa utopía es cierta, la persigo, la quiero, la necesito. La necesito para poder seguir viviendo en este puto mundo podrido. Bueno, y hemos arrancado con estas palabras, si no me equivoco, de Carmele Martín. Esas palabras sobre la utopía que nos mandaba Kerman, nuestro gran y gran niño mayor ya Kerman. Que siempre tiene un huequito dentro de su haber y nos mandan estas cosas. Bueno, probablemente en el transcurso de este programa sonará algo más de Carmele Martín, como decimos, que agradecemos que se haya dignado en sonar en nuestro programa. Bueno, y si conectamos con el pincho, que tenemos aquí un pincho con la cresta en forma de anarquía. Ay, menos mal que los dos violines de los muyallos de raíz nos dan tiempo para buscar lo que queríamos poner. Ya la pasada semana os poníamos algún tema del grupo Cimande. hoy hemos descubierto otra joya de ellos, del año siguiente, ya que Timande poníamos el disco del año 1952, y hoy hemos escarbado entre la arena y el polvo del desierto. Y encontramos de 1973 este Second Time Around, también de Timande. Y viene sonando así. Thank you. cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. Podría colgarlo en internet. Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato. Usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuentes su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y nos vamos ahora en un salto o en un vuelo rasante hasta el Medio Oriente, donde se preguntan si estará comenzando la tercera intifada palestina. Bueno, esto tras la escalada de las operaciones de la resistencia palestina contra la ocupación israelí en toda la tierra usurpada, marca el inicio de esta tercera intifada. Bueno, así las operaciones de represalia de los palestinos contra el régimen de Israel se intensifican desde principios de este año en curso, lo que ha causado la muerte de más de 100 colonos operativos que han dejado otros 61 heridos. Bueno, así desde algún medio palestino dicen que el número total de operaciones de resistencia monitoreadas durante el pasado mes de enero ascienden a 1.448 actos, incluidos 159 tiroteos y enfrentamientos armados contra las fuerzas israelíes. De estas serían 55 en Jenin y otros 53 en Nablus, que está en el norte de Cisjordania, la Cisjordania ocupada, como no. Bueno, los pasados días se podía vivir una de las operaciones más destacadas, que era el tiroteo perpetrado por el comando Kairit al-Kam, que tiene 21 años, frente a una sinagoga de Al-Quds en Jerusalén, en el que morían 7 colonos y resultaban heridos otros 12. Esto, como no, en respuesta al asesinato de 11 palestinos en una incursión israelí en el campo de refugiados de Jenin. Bueno, además también recordamos que en el centro palestino registra 174 actos de resistencia durante el periodo comprendido entre el 3 y el 9 de este mes de febrero. Bueno, entre otras operaciones, la resistencia palestina, en respuesta a los crímenes de Israel, mata a 3 israelíes que mueren y varios resultan heridos, algunos graves, en un ataque de atropello llevado a cabo el viernes en el asentamiento de Ramot, en la ciudad palestina de Al-Quds. To the Wurundjeri people, the Bunurong, the Yoruba Yoruba, where we station. Devout shout to the Kulin nation, survivors of genocide and displacement. In this modern day playpen, too many fail to pay rent, not facing. Bueno, así está de caldeada la situación y así sigue porque no es algo que venga de ahora. De caldeadita la situación entre Palestina e Israel. Recordamos también que el pasado sábado el asentamiento ilegal israelí de Nagal Oz, ubicado a tan solo 800 metros de la línea divisora entre Gaza y los territorios usurpados por Israel, también era objeto de un ataque con misiles por la resistencia palestina. Bueno, recuerdan estos guerrilleros, nada más lejos de desear coger las armas y luchar y para cambiar las cosas a base de tiros, es lo único que les queda por la situación que viven por el ejército sionista. La presión y el agobio de la ocupación por Israel sobre el pueblo palestino ha cobrado ya lo que llevamos de años a 45 palestinos muertos y convertía el año pasado en el más mortífero para palestinos desde la segunda intifada que se realizaba en el año 2005. Puede resultar cruel esos 45 muertos a manos de los palestinos, pero por parte de los israelíes ya habían matado a 220, como decimos, 220 muertos a manos de las fuerzas terroristas israelíes. Bueno, más información si queréis ver este resumen de estas últimas intifadas que ha habido en esta zona del Medio Oriente, la tenéis publicada en la ine.org. Sort of letter.

Bueno, y escuchamos el murmullo de las voces que quedaban plasmadas este fin de semana en distintas ciudades del estado en defensa de la salud pública. Bueno, por nuestro lado recogemos información de la Plataforma Navarra de Salud. La Plataforma Navarra de Salud expresa el apoyo a las movilizaciones convocadas para el próximo 15 de este mes por la mayoría sindical en defensa del sistema sanitario público. Bueno, estos colectivos expresan el apoyo a las movilizaciones convocadas para este 15 de febrero por la mayoría, como decimos, sindical en defensa del sistema sanitario público. En Iruña, a las 11 de este próximo 15, como decimos, la columna desde el centro de consultas Príncipe de Viana hasta el Palacio de Navarra se congregarán. A las 11:30 habrá una concentración frente al Palacio de Navarra junto al resto de ámbitos del Gobierno de Navarra y a las 5:30 de la tarde gran manifestación desde la antigua estación de autobuses junto al resto de ámbitos del gobierno navarro. Esto en defensa de la calidad de los servicios públicos y nos posicionamos, dicen, en contra de la privatización, al igual que los sindicatos convocantes. Claro. Asociación de directores, gerentes, todo el mundo pide lo mismo. Todos, en este caso, todas las dos asociaciones estamos unidas. En la lectura de este manifiesto es muy claro y empiezo. La pandemia del COVID-19 ha puesto en una situación crítica al conjunto de la atención residencial y a las personas mayores en todo nuestro país. Una realidad que afecta tanto a centros públicos como privados, a grandes y pequeños, en toda nuestra geografía, con un impacto muy significativo en grandes núcleos de población. Durante más de un mes, las organizaciones y profesionales del sector social hemos visto cómo la epidemia avanzaba segando vidas y dejando en una situación crítica a muchos centros a pesar del esfuerzo titánico de organización, gestión y cuidado. Estamos reclamando con firmeza ayuda a la administración para que nos proporcione los recursos que permitan luchar contra el COVID-19 y poder proteger de la mejor manera posible a nuestros mayores profesionales. Ya en estos últimos días, con desesperación, hemos rogado. Y aunque apenas ha pasado unos meses de la gran plaga que fue el COVID, todavía hay distintos partidos que llevan mucha fuerza en distintos gobiernos del Estado, los que dudan que es necesaria una sanidad pública de calidad para todos y todas. ¿Te avergüenzas de tu sonrisa? Hay una clínica Imprint en el País Vasco cerca de ti. Que necesita la tercera edad, se sufraga a través de vías como el impuesto de sucesiones. Este supone que una parte del patrimonio que deja una persona al fallecer es confiscada antes de que la reciban sus herederos. Otra vía para financiar la asistencia sanitaria y las ayudas a la dependencia que necesitará uno de cada cinco mayores son los impuestos. Una carga que recae sobre los jóvenes y que redunda en una merma de su calidad de vida, al disfrutar de menor poder adquisitivo. Una posible solución para no tener que recurrir a estas vías de ingresos, poco satisfactorias para todos, es que los ciudadanos paguen por sus propias necesidades, siempre y cuando se lo puedan permitir. Países como Holanda y Japón tienen sistemas de seguros privados obligatorios con los que costear las necesidades sanitarias. En España, se podría establecer un requerimiento para que los mayores de 30 años puedan acogerse a una cobertura de aseguradoras privadas, tal como la que existe actualmente para los funcionarios. El gobierno podría asistir con primas las necesidades básicas de aquellos que no puedan pagarlas. Esta medida paliaría el llamado desequilibrio entre jóvenes y mayores en términos de coste y beneficio. Así, los mayores tendrían la seguridad de recibir cobertura sanitaria sin que se espumen parte de los bienes que dejan a sus sucesores. Y los jóvenes no tendrían que soportar sobre sus hombros el grueso de la financiación de esa cobertura. Vamos a leer el manifiesto de los cacereños en defensa de nuestra sanidad. Agradecemos la presencia de la plataforma Hospital Comarcal Don Benito Villanueva. La salud es un derecho universal de las personas. La organización de la atención sanitaria corresponde a las administraciones, que tienen entre sus manos el valor más preciado de cualquier ciudadano, su salud y la de sus seres queridos. Hace tiempo que los vecinos de la provincia de Cáceres estamos francamente preocupados por la calidad de estos servicios sanitarios. No es una sensación, es una certeza. Las carencias, deficiencias e incluso el cierre de servicios hospitalarios han pasado a formar parte del día a día de esta provincia, que además tiene su hospital de referencia dirigido adeptos, que no han venido precisamente a despejar ni a clarificar su horizonte asistencial. Estamos aquí ante la gerencia del área de salud de Cáceres porque necesitamos que esto cambie. Venimos a pedir a quienes administran nuestra sanidad que adopten todas las medidas necesarias para poner fin a la cascada de deficiencias que vivimos los usuarios cacereños. Entendemos que la vía no es tan compleja. Basta con aplicar las mismas inversiones y la misma asistencia. Proporcionales en población que en nuestra ciudad hermana de Badajoz. En Cáceres, las carencias de recursos personales y materiales y la desorganización en la atención se perciben como un problema de primer orden por la ciudadanía. Las noticias están ahí. Los médicos lo avalan y también antiguos gestores sanitarios que están saliendo en defensa de la sanidad cacereña. Y sobre todo, no queremos que nuestra sanidad, la de nuestros mayores, la de nuestros hijos, se convierta en un arma electoral. Nuestra sanidad no es rehén de ningún partido. Por eso los vecinos pedimos el apoyo, la concienciación y la sensibilización de todas las administraciones cacereñas y extremeñas sin color político, sin intereses partidistas. Todos somos usuarios, todos queremos que nuestros hospitales funcionen. La sanidad no se discute, la sanidad se defiende. Por eso hoy venimos no con una queja hueca, sino argumentada. Primero, no se lleven nuestros servicios sanitarios. Pedimos el freno y la restitución de servicios desmantelados como cirugía vascular y angiología, cuyos pacientes están derivando a Badajoz. Hay más de 200 kilómetros entre poblaciones de las Urdes y Badajoz, con 2 horas y media de trayecto para esos pacientes. Hay otros 200 kilómetros desde Lambroz a Badajoz y 220 más desde Navalmoral a Badajoz. Esto no es lógico. Tampoco la nueva ubicación del punto de atención continuada del Hospital Virgen de la Montaña en el Hospital San Pedro, demasiado lejos del centro y a trasmano para muchos ciudadanos. Segundo, pedimos que se busquen soluciones lo antes posible para paliar la falta de personal en algunas unidades por debajo de los mínimos legales. El mismo SES reconoce la falta de especialistas. Los médicos proponen soluciones. Hay que tomar medidas. Tercero, pedimos el fin de la externalización de servicios que ha afectado a la calidad de los mismos. Cuarto, se necesitan más anestesistas. Son piedras angulares del sistema sanitario. Quinto, pedimos la dotación de presupuesto suficiente para el proyecto y la construcción de la segunda fase del hospital universitario, que ya está incumpliendo de nuevo los plazos comprometidos. La medicina de hoy se trabaja en equipo y esta situación dispersa a los profesionales. Un hospital integrado pondría fin a muchos de los problemas actuales, comenzando por la situación de las urgencias y las largas esperas que deben soportar los pacientes. Sexto, pedimos que se acaben los recortes drásticos en materiales sanitarios. Séptimo, debe reconsiderarse la ubicación del materno infantil. Incumple la normativa sanitaria y de seguridad del Ministerio. Octavo, necesitamos servicios de ambulancias más eficaces. Noveno, necesitamos un transporte público más eficiente. No es concebible que los mayores y enfermos deban subir a la línea 3 del autobús urbano, abarrotada a ciertas horas, y atravesar todo el campus antes de llegar al hospital universitario. Décimo, es necesario reducir las listas de espera, que añaden más angustia a la propia de la enfermedad. Solo el área de salud de Cáceres tiene 6.056 pacientes que aguardan una intervención quirúrgica, casi la misma cantidad que las áreas de Mérida y Badajoz juntas, según los propios datos del SES. Un décimo, los vecinos de Plasencia transmiten la misma inquietud. El año 2019 se cerró con 3.834 pacientes esperando a ser operados en el Hospital Virgen del Puerto, que son 547 más que los que había en 2015. El tiempo medio de espera para una operación en Plasencia se ha incrementado hasta los 201 días y llega a los 260 días en un área tan delicada como ginecología. Los usuarios de Plasencia también denuncian el déficit grave de facultativos en el hospital, en distintas especialidades, traumatólogos, anestesistas, oftalmólogos, y urgen una infraestructura como la nueva UCI, la apertura de 6 nuevos quirófanos y el ajuste de las urgencias hospitalarias. Y finalmente, duodécimo. Los vecinos del área de salud de Navalmoral también hacen llegar sus necesidades de refuerzo en las consultas de traumatología y oftalmología, porque las listas de espera superan los 200 días. Además, precisan la puesta en marcha definitiva de la UCI del Hospital Camporañuelo y la mejora del mantenimiento de este hospital, cuya dejadez ha provocado situaciones comprometidas para los pacientes. Recuerdan que, por ejemplo, un municipio de la densidad de Talayuela no tiene ambulancia de soporte vital básico las 24 horas ni farmacia de guardia permanente. Es de justicia que se escuche la voz de los cacereños. Estamos muy preocupados. Necesitamos que la Administración Sanitaria dependiente de la Junta de Extremadura tome en consideración estas demandas y busque soluciones al más básico de nuestros derechos, la salud. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo dice la Constitución y lo dice la Ley Básica de Sanidad de Extremadura. Esperamos respuesta. Muchas gracias a todos por su asistencia. De la atención. Han suspendido las operaciones no urgentes, rehabilitaciones de la atención primaria está... y la automedicación que se decía que era mala, hemos tenido que recurrir a ella y se han retrasado las pruebas de detención y todo lo hemos conseguido a la poca empatía de la señora Ayuso. El señor Aguado, el señor consejero de Sanidad, señor Escudero, no sé si debemos darle las gracias por no estar aún contagiado. Ya éramos ciudadanos de segunda, pero ahora mucho más. Nuestras necesidades se han visto restringidas, incluso para hacernos un PCR. Efectivamente, yo me he tenido que hacer un PCR. Aparte, por mi discapacidad no puedo salir de casa y he tenido... Boas noites, amigas e amigos. Por deseso dos organizadores, estou convencido de que todas as persoas aquí presentes imos ofrecerlle un caluroso e solidario aplauso á compañeira Teresa, auxiliar de enfermería, enferma en Madrid, como xa sabedes. Que Núñez Feijóo está a aplicar a sanidade galega e a que culmina coa privatización do novo hospital de Vigo, que dende o proxecto inicial xa foi recortado en varias ocasións. Laboratorio Central. A eliminación da dotación do Laboratorio Central no novo hospital, feito denunciado en reiteradas ocasións polas e polos profesionales especialistas, supondría un grave atentado contra a saúde da población. Están presionando a la India, que es el principal productor y suministrador de medicamentos genéricos. Es el país que está cuestionando el modelo de negocio a nivel global y las grandes multinacionales farmacéuticas tienen entablada una batalla legal contra la legislación de la India y en Egipto pasa exactamente lo mismo. En nuestro país, tras muchos meses de lucha y movilizaciones, el gobierno se está comenzando a interesar por los pacientes afectados por el virus de la hepatitis C y está dando la impresión de que está haciendo algo, creando comisiones de trabajo y reuniéndose con las comunidades autónomas. Sin la presión constante, sin las movilizaciones, seguiría siendo un tema olvidado sin vías de solución.